el partido de muchísimas formas posibles. La primera de la clásica es en la radio, en el 90.9. Si estás fuera de la provincia, podés escucharlo por www.la21fm.com vía internet. Pero también lo podés hacer por www.bodegue.com.ar. www.bodegue.com.ar. En este momento hay una transmisión propia para 652 personas que ya están escuchando el show del Tomba en internet. Sí, en www.bodegue.com.ar.